Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. La parábola de los invitados descorteses. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo a Jesús: «Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios». Él le respondió: «Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados: «Venid, que ya está todo preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me dispenses». Y otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me dispenses». Otro dijo: «Me he casado y por eso no puedo ir». Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado el dueño de la casa, dijo a su siervo: «Sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos». Dijo el siervo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio». Dijo el señor al siervo: «Sal a los caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los invitados descorteses. Dios ha preparado una comida en su reino. ¿Por qué no quieren ir algunos? Os lo diré: porque no conocen a Dios y lo ven menos importante que a sus cosas. Y es lo que hacen muchos. Es más importante para muchos ir a sus cosas, arreglar sus asuntos, que asistir a la comida del reino de Dios. Tienen a Dios como segundo plato. Lo conocen, saben que existe, pero renuncian a la invitación pensando que van a vivir para siempre aquí en la tierra que el mismo Dios nos da. ¿Qué tonterías son esas? Creer más importante nuestras cosas personales que la invitación de Dios. Y sí, sí, eso hacen algunos. Dios en persona, en la persona de Cristo, los invita, y ellos tienen excusas para no ir a recibir la Eucaristía. ¿Para qué ir a misa? Total, ¿para oír a un cura? Saben poco y saben mal. A ver si tú eres capaz de explicarles a los que han dejado de ir a misa lo importante que es para sus vidas. ¿Que no sabes? Te doy una pista. Dios vino al mundo para instituir la Eucaristía, que es lo que nos salva, porque es poner a nuestra fe el aura de santidad que necesitamos como vestido celestial, que es ser santo. Y en la misa, Dios nos hace santos. Otro día os diré por qué y cómo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.